Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Y doblar por las aceras todas las veces que quiera. Se quejaba mi abuelita, le dolían las... Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Que Suene, este programa musical federal realizado por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín y doblar por las aceras todas las veces que quiera. Tendremos una hora para recorrer diferentes puntos del país, los cuales estarán recomendando desde cada radio un proyecto artístico que conoceremos a través de su música y de la voz de sus protagonistas. Se fue a trabajar temprano con los dos patines míos. A la re falosa, con patines otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle. Saludando desde Radio Futura, aquí Damián Mole, y estoy acompañado por Sebastián Lino desde Radio Estación Sur. Buenas, buenas, todo listo por acá para recorrer una hora de música federal, música de todo el país, compartida por las radios comunitarias que hacemos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como bien dice la introducción y todo este rato. Esto es Que Suene Farco y vamos a empezar. Estamos en nuestro séptimo año, este 2024, una temporada que pueden seguir en el Instagram, que es Que Suene Farco, así como suena, así como lo encuentran etiquetadas cada una de las radios y proyectos musicales que se vienen en esta edición y en todas las anteriores y todas las que siguen. Así que de atrás para adelante, así como en un mapa que vamos a recorrer, comenzamos el día de hoy desde la ciudad de Córdoba. Radio Local para Bachasca nos presenta el proyecto electrónico de Nahuel Pacha, conocido como Musa Room. Por la calle San Martín y doblar por las aceras todas las veces que quiera. Musa Room busca ser un proyecto versátil en la electrónica que genere situaciones en un club o en una fiesta al aire libre, así como en una casa o en una situación un poco más introspectiva. Dentro de la electrónica en Córdoba me mantuve en el under bajo mi seudónimo, que es Pacha. Mi nombre es Nahuel y bueno, luego decidí dividir esas identidades y largar la música con el nombre Musa Room, que Musa Room no soy yo, sino que es un concepto. Musa Room es mi identidad musical más electrónica, que va desde hip hop o ambient hasta techno, house, breakbeat, géneros por el estilo. We'll be right back. Actualmente está disponible para escuchar el primer single de Musa Room en SoundCloud. Se titula Musa V1.0.0, haciendo referencia a las versiones de los programas que ya se pueden utilizar. Y próximamente va a estar disponible en Spotify, Apple Music, Amazon y también en Discord. Un abrazo muy grande a la radio local para Bachasca y a toda la gente que la gestiona, a las personas que escuchan Farco, sigan escuchando el programa que suene, que promueven una música muy hermosa, así que un abrazo muy grande. Temporada. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Pueden acercar su material a cualquiera de las radios de Farco o también a nuestro Instagram, que es @quesuenefarco. Estás escuchando El Que Suene, el programa de música federal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde cada una de ellas, o varias, o distintas en cada episodio, nos van recomendando. Seguimos por Córdoba, ahora por Villa Giardino. Radio La Minga nos comparte a dos jóvenes DJs del Valle de Punilla, Chino y Sina, suenan En Que Suene. Estamos en esta nueva entrega del Que Suene Farco y en este caso nos encontramos con Nacho y Valen. Hola Nacho, hola Valen, bienvenidos. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación de nuevo, muy agradecidos. Gracias a ustedes y bueno, si quieren presentarse con sus nombres artísticos o presentar un poquito qué es el proyecto que nos vienen a traer en esta edición. Bueno, nosotros, mi nombre artístico es Nacho Bulizano, mi nombre común, Ignacio Bulizano en realidad, Nacho Bulizano aparezco en Instagram por las dudas. El mío es Valentino Sina, en Instagram también Valencina con Z y doble N. Y somos DJ de música electrónica. Exacto. Tocamos lo que es house progresivo, progressive house. Les venimos a traer un set, a ver si les gusta un poco de lo que es nuestra música, a ver si viajan con nosotros, con las melodías. Nosotros nos dedicamos a la modalidad B2B, de a dos, digamos, en la consola tocamos los dos. Está bueno porque es dinámico, tenemos más amplitud de música porque son dos gustos distintos, a la vez conectamos muy bien. Ofrecemos eso, siempre tocamos B2B, así que en cualquier fiesta, en cualquier evento que nos quieran llamar para música electrónica, acá estamos. Bueno, también era para avisarle de que estamos en otra plataforma virtual para escuchar música llamada SoundCloud. Aparece el nombre Valentino Sina. Ahí pueden encontrar también el set para descargarlo en el teléfono o donde quieran producirlo. Así que nada. Agradecemos su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces vamos a estar preparados para este viaje sonoro, en este Que Suene, desde Radio La Minga, acá a Villa Giardino, Córdoba. Un saludo para toda la gente de Villa Giardino. In my dreams. cada vez más radios se suman al que suene y llegan reportes de diferentes regiones y zonas que tal vez siguen trazando este inmenso mapa en expansión a través de todo el territorio argentino. Seguimos recorriendo el mapa musical que nos recomiendan las radios comunitarias de todo el país, como pueden encontrar en nuestra página, en la página de este programa, que es Que Suene Farco, allí etiquetadas cada una de las radios y proyectos que vienen sonando en esta edición y en las anteriores y en las siguientes. Vamos haciendo nuestro mapa por ahí. Pueden dar me gusta y mandarnos, por ejemplo, desde dónde están escuchando. Ahora, por ejemplo, nos vamos para Rosario Santa Fe con el proyecto musical de Evelina Sanso, recomendado por Radio Aire Libre. Hola amigas y amigos, soy Milhouse de Aire Libre Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario, como siempre. Hoy llega a Que Suene la artista Evelina Sanso, música de la ciudad, que en el año 2014 editó su primer disco de estudio llamado Curandera y en el año 2018 editó su segundo trabajo de estudio llamado Tabú. Además, también este artista participó en la edición local del reality Operación Triunfo y además en el Cosquín Folclore del año 2016. Nosotros hablamos con Evelina y lo primero que le preguntamos fue qué le pasó y cómo se sintió cuando terminó de escribir su primera canción, y esto nos comentaba. La primera así que escribí, así que me emocioné y que me acuerde, se la escribí a una travesti que conocí a los 15 años, que era hermanastra de una amiga mía, y la conocí en su cumple, y que actualmente baila con Aye Becker, hace poquito nos reencontramos, y yo tenía 15 años, y ella cumplía 18, y se la canté en su cumple. A mí me había flashado conocerla, la verdad que me flasheó, y se la canté. Y yo me acuerdo y lloramos todos. Fue muy lindo. Esa fue mi primera canción, así oficial, ponele. Me acuerdo, hermosa. Sus discos muestran diferentes géneros como el tango, la cumbia, el rock. También hasta hay canciones infantiles en uno de sus trabajos. Y le preguntamos a esta artista cómo llegó a que todos estos ritmos sean parte de sus trabajos. Sí, a mí medio como que me cuesta un poco definirme, viste, de algún género, porque también hago tango, y también me gusta mucho el soul, y el R&B, viste. Sí, la verdad que canté, mira, yo soy muy fan de Aerosmith, desde muy chiquita, y canté muchas cosas, y yo creo que después cuando empezás a hacer tus canciones, eso está, sin duda, presente, todas esas fusiones. Me cuesta inclusive hacer un disco de tal cosa. Por ejemplo, este EP que voy a lanzar ahora es un poco más electrónico, viste, con beats. Es la primera vez que trabajo con beats, con programaciones, quiero decir, y no con una batería real, que los dos primeros discos fueron grabados así como más bata abajo, más formato banda, o por ahí con percusión y otro plan, pero bueno, qué sé yo, no dejo de ser rockera, no dejo de ser tanguera, digamos, como que me gusta un poco mezclar también los géneros, no creo tanto en los géneros, ni en lo personal, así, ni en la identidad, ni tampoco en la música, porque al final, viste, como que estamos todos un poco, todos mezclados. Sí, eso lo hicimos con mi sobrinita, Un Mundo de Gomitas se llama, que un día yo estaba en la casa de mis viejos y me dice Martina, tenía, no sé, 10, 11 años, y me dice, tía, no sabes, soñé con Un Mundo de Gomitas, y le digo, chao, qué buen nombre para una canción, y así estuvo un tiempo, tía, ¿cuándo vamos a hacer la canción? Tía, ¿cuándo vamos a hacer la canción? Así que un domingo me senté y le hice hacer un ejercicio que me había pasado Adriana Bonifio en uno de sus talleres a los que asistí, y compusimos Un Mundo de Gomitas y la grabaron mis sobrinas también. Las voces que se escuchan son mis sobrinas. no dice verdades cuando miente. Quiero que me entiendas, pero no. Quiero que me dudes, dúdame, dúdame, duda de mí, por favor. Y cuando el sol se cae, las musas se levantan y vuelve el silencio para calmarme el alma. Y cuando el sol se cae, las musas se levantan y vuelve el silencio para abrazarme el alma. Na, pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Hoy no estoy dispuesta a quejarme. Hoy cambió mi pena por canción. No somos iguales. Qué bueno, qué bueno. No soy así, no soy así como vos. El silencio para calmarme el alma. Y cuando el sol se cae, las musas se levantan y vuelve el silencio para calmarme el alma. Escuchábamos Dúdame de Evelina Sanso, de su primer disco Curandera del año 2014. Estoy tratando de escucharte hablar y no paras de hablar, no paras ni a tomar aire. Evelina, aparte de ser música, dar clases de canto y composición, también se denomina como agitadora, como le gusta identificarse a ella. Entre varias preguntas, le consultamos sobre el movimiento de mujeres y el feminismo y nos decía esto. Y qué sé yo, a mí me parece que está bueno, por ejemplo, si hay algo injusto, decirlo, o sea, no dejar pasar la oportunidad para decirlo. yo cada vez que he tenido oportunidad de decir algo que no me gustaba, no sé, sobre todo con el tema de las mujeres en los espacios en los que he estado, cuando veía poca presencia femenina, o no sé, bueno, festival de tango, bueno, y ¿qué pasa que no hay una noche de compositoras y somos un montón de compositoras de tango nuevas? ¿Qué onda? Bueno, armemos tal cosa, plin, fui, llamé, hablé con tal y armé tal cosa, y como que en ese sentido agito, ¿no? Agito un poco para, porque si no quedan los espacios como encapsulados así, siempre el mismo circuito de gente dando vueltas, y está bueno que haya espacio para todo eso también. No ¿tú siempre viste? Los mismos, digamos. Sí. Más allá que haya personas que digan que las mujeres no venden, por ejemplo. ¿No? Sí, por ahí te dicen, en realidad no es que no venden. No, en la música, bueno, por ahí yo lo que no estoy muy de acuerdo es en exponerse mucho físicamente y ese plan, cosificarse demasiado. Eso no estoy de acuerdo, porque ahí sí siento que nos estamos vendiendo. No es lo mismo una chica, capaz que estoy siendo prejuiciosa, pero es, o sea, no me molesta que otra persona, otra mujer lo haga, pero yo no lo quiero hacer, digamos, no saldría mostrando el culo, digamos. Eso voy. Pero no sé si no es que no vendemos, puede ser, qué sé yo. Siempre los varones, viste, están primeros en todo, históricamente, en todos los espacios. A las mujeres en la música nos cuesta mucho ocupar lugares donde se toman decisiones, en la cultura en general, pero en la música, viste, yo me ha pasado, y lo digo por propia experiencia, ¿no? Por ahí dirigir, yo a mi música la dirijo yo, sí. Entonces, por ahí pedirle a músicos varones, o sea, hace tal cosa, hace tal otra, y que no te dan ni pelota, y bueno, por eso por ahí decido trabajar con ciertas personas y con otras no, con quienes no sean machistas en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo pensaba de muy chiquita, cuando veía las diferencias que hacía mi mamá en la educación, ya sea, por ejemplo, no sé, a mis hermanos le lavaba la ropa, le limpiaba la habitación, y yo eso me lo hacía yo sola, digamos, o yo atenderlo a mi papá y a mis hermanos cuando venían de trabajar, ¿viste? O sea, cosas así que veía de chica que no estaban buenas, o por ejemplo con mis parejas varones, que las tareas domésticas recaían siempre sobre mí, y toda la organización de la economía doméstica recaía sobre mí, y vivimos juntos y los dos trabajamos, porque, digamos, siempre lo pensé. Cuando me di cuenta que era feminista, cuando Sonia Tessa, una periodista que queremos mucho, me preguntó para mi primer disco, ¿te consideras feminista? Y yo le dije sí. Pero la verdad es que yo no había leído tanto, no tenía tanto, ni tampoco he leído mucho de feminismo, sino que también he aprendido de mis compañeras y de mis colegas que me han enseñado, y sobre todo mis amigas artistas. Y a partir de ahí, después cuando fue lo de, por ejemplo, lo de la campaña que juntamos firmas para adherir al proyecto de despenalización del aborto, ahí se formó el colectivo de música, y ahí encontré un espacio también donde poder encauzar un poco esa lucha, sobre todo de las mujeres músicas, en el ámbito de la música. Bueno, hicimos un proyecto de paridad de género en los escenarios y demás, y ahí un poco pude encauzar esa lucha. Trabajé bastante durante 2 años, ahora ya no tan de forma tan activa, porque también cuando te pones mucha energía en otro lugar, descuidas un poco a veces, ¿no? Yo hago muchas cosas a la vez, y como que por ahí necesitaba volver a hacer música, porque esencialmente soy música, más allá de que haga mil cosas. Pero fue bastante, no sé, por el 2015, me acuerdo que me invitaron a los 50 años de rock, y yo ya ahí marqué que había 8 mujeres entre 130 varones, y me parecía una locura que no hubieran invitado a otras colegas, digamos. Entonces ahí ya empecé, en pleno 2015, todavía no estaba en auge tanto el tema del cupo femenino, ahora hay una ley, y qué sé yo, para el 30% de mujeres en los escenarios y demás. Pero bueno, es una lucha que se da todos los días, ¿no? En nuestros ámbitos, sobre todo en los ámbitos, creo yo, privados, esencialmente, y la práctica feminista es diaria, ¿viste? Es decir, bueno, a ver, vas a hacer un disco y no llames a todos varones, o vas a armar una banda y bueno, no llames a todos varones, fíjate de incluir también a tus colegas, fíjate de recomendar a tus colegas mujeres, ¿viste? Pasa por ahí la práctica feminista, digo yo, más allá de decir soy feminista, bueno, después practicalo, ¿viste? Quemadas, las bocas cocidas, la carne tirada, me duele la infancia abusada, me duelen las putas, me duelen las trabas, tabú, tabú. Así compartíamos Tabú, que es parte del disco Tabú del año 2018 de Belina Sanso. Una vez me quedé dormida, desperté sin saber que quería. Varias de las canciones de Belina están creadas a través de historias que le llegan, que le cuentan, y le preguntamos con respecto a esto de cómo es el proceso de generar una canción a través de un relato que le llega, y esto nos compartía Evelina Sanso. Y yo en realidad, por ejemplo, mis canciones, algunas son, la mayoría son muy autorreferenciales, son muy terapéuticas, medio como que yo paso, no sé, un mes sin hacer una canción y ya me empiezo a sentir mal. Ahora ya estoy haciendo canciones nuevas, tengo 5 o 6 canciones nuevas para el próximo EP. como para mí es algo muy natural, y si no lo estoy haciendo, estoy todo el tiempo haciendo canciones, y si, pues es como un juego también, y si no lo estoy haciendo, me empiezo a sentir mal, pero es como lo que yo pienso, ¿no? Entonces, no sé, así como te contaba que mi sobrinita vino y me dijo lo de un mundo de gomitas, y bueno, y flasheamos una letra, mi amiga vino, me contó su historia, y así pasa con todo, digamos, como que me agarro de las imágenes y las empiezo a acomodar en melodías, y es como un poco, tampoco es que a veces sale de una, y a veces estoy un tiempo, ¿viste?, con, dando vueltas, y es como descubrir la canción. Tenía un profe que me decía como que las canciones ya están hechas, y nosotros lo que hacemos es con una antenita como cazarlas, ¿viste? Entonces, y bajarlas al papel. Descubrir. Exacto, y es medio así el proceso. La pelota en particular nació de una historia de mi amiga que bueno, que habla así, esto del amor propio, de que todo el amor que le das a una persona igual te vuelve, ¿viste? Siempre hay que dar amor. El amor es la energía más poderosa, ¿no? Más alta, más fuerte. Así que así nació esa canción, y personalmente estoy así como en una etapa más de amorosa, si bien he estado muy enojada, igualmente está bien enojarse, pienso yo, ante injusticias y ante un montón de cosas, y la música siempre viene a curar, pero en este momento estoy como en un momento un poco más amable, la verdad, conmigo misma, porque siempre fui muy exigente, y siempre, por ejemplo, los dos discos fueron rehechos a pulmón, el EP también, ¿viste? No pertenezco a ninguna discográfica ni nada, y como que estoy muy encima de todo, así que todo a pulmón, así que bueno, con amor. Bueno, amigas y amigos, así de esta manera pasaba Evelina Sanso, artista de Rosario, porque suene. Soy Milhouse, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Espero que hayan disfrutado de esta parte de la historia, como nosotros disfrutamos también poder generar todo este trabajo para ustedes. Les dejo un gran abrazo, un gran saludo, y seguimos en Que Suene. Todo el amor que yo te di no se perdió, vuelve hacia mí. Todo el amor que rebotó ahora vuelve. Esa pared no la vi, estabas dentro de mí. Cuando el amor me rebotó acá en la frente, esa pared de hielo no puede con mi amor. Este derrote interno me enciende el corazón y me apaga la luz de esperar. Todo el amor que yo te di no se perdió, vuelve hacia mí. Todo el amor que rebotó ahora vuelve. Esa pared no la vi, yo estaba dentro de mí. Fuerte. Perdió, vuelve hacia mí. Todo los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Que suene. Una esquinita del alma se me duerme acongojada y sueña con marineras que se quedaron calladas, y un poco del corazón se me vive esta mañana, porque siento que regresas, mi chola blanca. No tengo el don del milagro que detenerlo lo usara para que cuentes. Llegamos al final de esta edición de Que Suene. Como siempre insistimos, recordamos que den me gusta, que avisen, que nos cuenten desde dónde escuchan. Estamos en el Instagram Que Suene Farco, y allí también pueden seguir a cada uno de estos proyectos que han sonado, si tal vez alguno se les escapó, si tal vez alguno descubrieron o conocían. Bueno, es nuestras formas de unir y comunicar y escucharnos, como hacemos siempre en Farco, en este espacio que tiene este programa y tiene el Expreso Farco, los informativos. Seguramente nos escuchen día a día en distintos momentos. Ahora ha sido el momento de la música y ahora es el momento de decir hasta la próxima. Un abrazo, Mole, un abrazo a toda la gente que escucha. Nos encontramos entonces en la próxima emisión, en el siguiente capítulo de Que Suene, para compartir otra hora de música y contenidos producidos desde cada radio comunitaria de Farco. Nos encontramos la próxima semana. Serpentinas de síncopa y amor, quiero tu voz, amo tu voz. Los cholos hacen silencio, los cholos cuidan el alma, cruzan tu puente y se van, soñando con su quebrada, y en la bruma del Callao hay un zambo que te llama, y hay un cajón que te sabe, mi chola blanca. Yo no conozco el Perú, pero sí tu voz serena. Yo sé con Javier Herón que el sueño recién empieza. Yo me senté junto a ti en una clara mañana y supe que te quería, mi chola blanca. Ya ves que es al revés, que cuando tanto tiempo pasa, más puro es el amor. Así mirado a la distancia, me siento a descansar, vienes a mí, vuelas y pasas. Me siento a florecer en el jardín de tus palabras. Ya me atrapó este vals, ya me ha salvado la mañana. Ya se acarameló, ya se endulzó tanta rutina. Regresa siempre así y enrédame en tus serpentinas. De síncopa y amor, quiero tu voz, amo tu voz. El corazón se me vive a veces de madrugada, porque siento que regresas, chabuca grande.